Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Sí. Empezó ¿Para dónde corres? Le gusta tocarle la nariz al payaso, ¿no? Me gusta tocar el micrófono, Dani. Pero ¿cómo le va? ¿Se escucha el mío? Acá yo no lo escucho. Me gusta tocar el micrófono. Hubo gente que hizo esa confesión y no estuvo más en este programa, ¿eh? Pero no por nada, pero porque tocaba el micrófono y no dejaba hablar a nosotros, ¿no? Bien. ¿Cómo estás? Ando muy bien, en el mejor momento de mi vida, ¿eh? Ay, qué bien, vine como que lo escuché de distinto. Cuando dice el mejor momento de su vida. Sonó más fuerte, ¿no? Sí, lo dijo como con unas ganas. Seguridad. Claro. Sí, la verdad estoy pasando un buen momento. Y bueno, junto a mis amigos siempre. Sí. Y juntando agradecido amigos. Sobre todas las cosas. Bien, muy, muy buenas noches. Está ella. Sí, sí. Por eso digo, después. Quiero presentarla. Está con nosotros Malena. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, Vale. ¿Cómo estás? Escucho un poco mal. Se escucha un poco distorsionado, ¿no? Un poco mal. No sé si serán los efectos de la madrugada. O los efectos. Los micrófonos. Para mí es el viento. Que hacen cosas. No, ahí yo la escucho perfecto. Yo también, ahí la escucho perfecto. Era que le faltaba volumen. Pues Marcelo se pone a tocar la cajita mágica. Volumen. Claro. Quédese quieto, Marcelo. Qué volumen. Claro, qué volumen. Subo arriba de la mesa. Marcelo se cree que eso es la cajita feliz. Y él toca, no tiene nada entre dentro. Que le gusta acariciar los micrófonos. Y ahí está acariciando. La cajita. La cajita. Y bueno, viste cómo son. Estamos en el programa 121. 121. Claro, 121. Facundo, ¿y usted cómo le va? Muy buenas noches, Facundo. Me va muy bien también. Estoy muy agradecido de estar otra noche con ustedes. Sí, a usted le va muy bien porque todavía no empezaron a jugar. ¿O perdieron por Copa Libertadores? Ganamos 4-0. ¿Copa Libertadores? Sí. Ah, pensé que había perdido. No. Ah, bueno. Escúcheme, ¿cómo anda, además de lo futbolístico? Veo sigo que se resfriado. Ha hecho, sigue resfriado. Y se ha hecho un corte raro en esa barba. ¿Pensó en hacerse moderno. Dibujos? Sí, sí. Dibujos en la barba. Sí, está bueno. Está bueno. Mapas, por ejemplo. Mapa de tesoro. Mapa de... ¿Usted vio Prison Break? Sí, vi Prison Break. Vio que se hizo... En la espalda, se hizo todo... Parece lo que se hizo usted en la barba. Bueno. Como los planos de una prisión. Esto es para escapar de la casa de Lanús. De la casa de Lanús. Bien. Usted, Marcelo, ¿qué se ha hecho en esa barba? Yo me dejé el candado, me afeito los costados. ¿Vio lo que dice la barba candado? ¿Qué dice? No lo voy a decir. Garca. Garca, sí, no. Garca, no, garca yo, che. ¿Cómo anda? ¿Bien? Ando muy bien, sí. Bueno. Estamos así haciendo unas presentaciones así cotidianas. Malena ha venido, se pintó las uñas de un color rarísimo, como un borrabino. Bordeaux, ¿no? Sí, un fucsia Bordeaux. Exacto, solo de lunes a viernes, porque después el sábado me tengo que sacar el color. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un curso. Ah, y va sin estoy color. Estoy haciendo un curso sobre la piel. Sí. Y cuando uno maneja la piel no puede tener colores. Pigmento en las uñas. Sí, yo me eso pongo... lo aprendí ahora. ¿Cuánto dura el curso? El curso no, las uñas pintadas. A mí poco, porque yo me las voy jugando. Ah, y se las saca, se las arranca. Claro, un poco me dura. Las permanentes me duran más. Sí. ¿Qué es la permanente? Ahora se ven muchos tipos la de la permanente de uñas. Parece el pelo, ¿no? Sí, yo una vez me hice la permanente, miré cómo quedé. No me quedó un pelo sano. Las uñas permanentes son las que ahora se usan con gel, que duran 20 días la pintura. Ah, un montón. 20 días. ¿Y tienen olor días. A podrido, así como el acetón y el otro? El acetón no tiene olor a podrido. Sí, horrible. Tiene olor de rico. Hecho, no te podés sacar la pintura con acetona, te las tenés que limar. A mí me gusta la nafta. El olor de la nafta. ¿Con hielo o solo? No, el olor solamente. Ah, Bien. No, pues yo ya conté en este programa, creo, en muchas veces que cuando yo vivía en Corrientes, había un señor que trabajaba en mi casa que le gustaba tomar nafta. Y cada dos por tres lo enganchábamos. Mi viejo tenía una FC, una Chevrolet. Y chupaba nafta, era muy fácil con sacar. Con la manguera. Claro, porque el tanque de nafta. A uno le gusta el micrófono, a otro la manguera. La manguera. Uno, ¿cómo están hoy? Hoy están. A otro las bolitas ¿cómo de después de tomar un vaso de nafta? No, no, chupaba de la manguera directamente, qué vaso. Y le gustaba, qué y sé yo. Y habría que probar, ¿no? Te quema todo. Te quema todo. El eruto, decís, el eruto de nafta sale con decir fuego. Con un encendedor. Sí, a mí me ha pasado de quedarme en la ruta. Ah. No, en serio. Sí. Quedarme en la ruta sin nafta. Y pedir. Porque a veces cuando uno hace recorridos largos en auto, pasa que las estaciones de servicio no están tan cercas una de la otra. Y a veces uno calcula mal la distancia. Sí. Entonces me ha pasado de quedarme en la ruta y que quien era mi pareja en ese momento tenga que buscar con un bidón nafta en la estación. Y venir con ese olor. Y volvé claro, con la nafta. Y si el auto es viejo y tiene carburador, tenés que abrir el carburador y echarle chorritos de nafta para que arranque, porque si no, no arranca. Yo lo único que esperaba es que vuelva. Claro, que vuelva. Y sin tomarse la nafta. Claro, porque, por ejemplo, el carburador, si le pones mucha nafta, lo ahogás. Entonces tampoco anda, entonces tenés que esperar que chorritos se evapore. Claro, Dani, tengo justo una. ¿Y qué pasa si en la ruta se te pierde, se te pincha una rueda? Ponés la rueda sobre la ruta y viene un auto y sale volando todos los tornillos. ¿Cómo haces? Le sacás uno a cada una. Muy bien, Dani. Exactamente. Escúcheme una cosa. Me arcó, Dani. Me escuché, escúcheme. Yo si me pasa eso, tengo que llamar a auxilio. Llámame, cualquier cosa auxiliamos. Llamalo. Claro, por teléfono. Me quedé pensando. Sí, ¿de qué se quedó pensando, Dani? El auxilio. Veníamos bien, pero pasaron cosas, hablando de auxilio. Veníamos bien. ¿Qué pasó esta semana para usted? Esta semana pasaron muchas cosas. Pero, por ejemplo, veníamos bien, pero pasaron cosas. Una. Una, por ejemplo. Pasó la afeitadora por mi cara. Y es un problema. Es un problema. Bien. ¿Male? Veníamos bien, pero pasaron cosas. Nuestra y sección. Y pasaron los precios cuidados. Otra vez volvimos. No se pero llama. No los encuentro. Pero no se llama. Porque, porque se llama. Se llama. Descuidados. No, esenciales. Esenciales. Hacen la propaganda a esencial, digo, que hay una pero marca. Pero ¿dónde están? Porque yo los busco. Yo le voy a explicar. No, el problema es que esta gente está juntando plata, entonces no le hizo el cartelito. Quedan los cartelitos viejos de precios cuidados. Entonces no está mal. Entonces no hicieron los cartelitos de esenciales. Hicieron los mismos cartelitos. Claro. A esta gente le faltan los compañeros de la Cámpora que iban a controlar los precios con las pecheras a los supermercados. Estos no tienen gente para controlar. No controla nadie. Claro. Entonces o no quieren controlar. Porque cuando uno quiere controlar, controla, ¿no? Pero digo, las multas te las controlan. Claro, escúcheme. No falta gente para controlar las multas. Policía. Cuando se quejaban del empleo público, esta gente se queja del empleo público, del que puede dar algún beneficio a la comunidad, educadores, salud. Pero la cantidad de policías que contrataron en este último tiempo, es miedo. ¿Podrían los policías, por ejemplo, controlar la aplicación de los precios? Podrían. Total, hay tanto y al pedo. Hay tantos que se podrían. Claro. Escúcheme una cosa, digo, porque cuando hablan de empleos públicos y la cantidad de empleados públicos, nunca hablan de las fuerzas de seguridad que tienen casi el 70% de los empleados públicos. ¿Sabían eso? Cuando hablan de empleos públicos, políticos, policías, gente que no colabora mucho, ese es el 70% del ejército, inclusive. Igual ¿no? hay que diferenciar las fuerzas. No todas las fuerzas tienen la misma formación. No, la Policía Federal no tiene la misma formación que la Policía de la Ciudad. No, a mí me parece. La Policía Bonaerense no tiene la misma forma. A mí me parece que las personas que cumplen los roles no son el problema es la institución, las políticas. ¿No? Y las políticas, porque bueno, esta gendarmería que mató a Nahuel o a Santiago Maldonado es la misma. Walter Bulacio. Es la Policía Federal, es la misma policía que en el otro gobierno. Ariel Maxi. Estaba en subordinado al Estado, ¿no? Que ahora no lo está. ¿Tiene algún nombre más para tirarme? Santillano. El oso. Joey. No. Pero ahora que lo veo Facundo, digo, sí. Hay un personaje de las películas de aventura. Sí, Gándales. ¿Cómo se llaman? Los que. Wolverine. Sí. Ah, ahí está. No, está. Creí que Gepardo. Creí que era Gándales. Sí. Bien. Qué sé yo, es complicado. Pero bueno, veníamos bien y pasaron cosas. Un empresario dijo que lo apretaron. Está preso en este momento para que diga que el matrimonio de los mugrientos le habían pagado sobreprecios para la obra pública. Y como el tipo dijo, yo por mis hijos, por los 30.000 desaparecidos, por la inclusión de la gente que está mal, no voy a decir eso y prefiero ir preso a confesar esto que quería Stornelli y compañía. Cada sí. vez más complicado Lilita, Stornelli. Lilita está complicada, sí. Cada sí, vez más. Bonadío. Bonadío está. Y varios más, ¿no? Oliveto. Hay varios. Se va a ir destapando esta gran olla que va a ser un gran enchastre, ¿no? Pero bueno, teníamos información del espectáculo. Yo tengo algo del espectáculo. Jorge Rial. Sí, Jorge Rial. No se puede decir que las hijas son gorditas. Queda mal. Queda mal. Pero qué casualidad que él se haya casado con una nutricionista. ¿Vio que fue el casamiento esta semana? Sí, fue el casamiento. Y era una nutricionista. La boda del año, ¿no? Sí. Sí, hasta ahora, de lo hasta que va del año. Ahora, sí, bueno. Escúcheme una cosa, ¿será para que las nenas tengan dieta gratis? Dale, Dani. ¿No? Y sí, puede ser, es un buen recurso ese. Digo, hay que economizar en un momento de crisis, hay que economizar por donde sea. ¿Qué sí, sé yo? Dani. ¿Cuánto está una consulta a un como nutricionista? Como 700. Como 1000 pesos. 900 pesos me por pasaron. Por eso, 1000 pesos. ¿Cómo? 900 pesos me pasaron. Epa, ¿usted va al nutricionista? No, pero averigüé porque quería un plan de alimentación saludable. Dije, bueno, este gobierno plan te va a dar un plan de alimentación. Saludable. No comemos carne porque te cuidan. Claro, ¿cómo reemplazar la carne? Que no la ¿cómo puedo reemplazar comprar la verdura? Por otros. Y el pollo está barato. Ayer estuvimos viendo cosas, por ejemplo, en la producción. Estuvimos viendo maní. El maní. Ah, el maní. La que pasa está, de uva. La pasa de uva. Lentejas. De uva. No, lenteja no. La lenteja tiene hierro. Sí, la lenteja tiene hierro. Y pero está más o menos barata, accesible, digamos. Más sí. o menos. Accesible. O menos. Depende de que le pongas, porque si le pones panceta, chorizo. No, eso no. No, eso una es lenteja hervida y a la lona. Sí. Lenteja con papa. Me agarro hombre, Dani, otra vez. Ya. Bueno, ahora cuando salimos vamos a comer la soga que está preparando, ¿sí? Dale. Tenían noticias de ICC, ¿no es cierto? Sí. Tenemos noticias porque un fan de la banda estaba recaudando fondos para una lucha en contra del Alzheimer. Y parece que este comentario llegó a oídos del guitarrista Angus Young, quien le donó $15,000. ¿$15,000? $15,000. Buena plata. Pero para además, ellos, $15,000. Sí, es un disco. ¿Sería mucho? No, es mucho, pero es para algo. Para la fundación a lo mejor para sí la fundación representa sirve. Ahora, hablando parte. Hablando de plata, yo pensaba, ¿vio Macron juntó más de 800 millones de euros para reconstruir para restaurar el Notre Dame? O sea, Macron, 800 millones para reconstruir una iglesia. Macri incendió un país y no consigue dos mangos ni del FMI. Qué bárbaro, qué mal que estamos. Bueno, hablando de eso, durante el domingo de Pascua, sí. Bueno, el Papa... No compraron huevos, ¿no? No. ¿Sabes sí. que ayer pasé por un supermercado muy conocido que le quedaron todos los huevos en las góndolas? ¿Hay dos por uno? ¿Y ahora ya otro precio? Habían bajado tres veces y encima estaba el 2x1. Claro. Ah, mirá. O sea, quiere decir que lo podían vender más barato. Sí, lo podían vender bueno. más barato, pero aprovecharon la volada. Y ahí le quedaron. Claro. Porque ¿quién va a comprar un huevo 400 pesos? Igual ahora los van a vender. Los van a vender. ¿Qué pasó con el Papa el día de Pascua? Esperando que bajen más. Bueno, dio la misa en el Vaticano. En la plaza de San Pedro. Sí. Y había más o menos 70.000 personas. Pidió por la paz, por lo que está pasando en Venezuela, ¿viste? Sí. Y pidió, ¿cómo es la palabra exacta, Malena? No, pidió por la paz. Igual vio que... Paz, pibia, paz, armonía, paz, paz. Y escuchá, y sí, sí. No, también, y por Siria y por Liria, que están en guerra. Y en especial hizo referencia a toda la conflictiva de Latinoamérica y pidió, bueno, resolver los conflictos de la población, especialmente los que eran... que se estaban profundizando en Latinoamérica. Vi un informe el otro día que los 5 o 6 países que están con conflictos graves son petroleros. Venezuela en América y después Siria, Líbano, Sudán, Siria. Siria, y no sé qué más. Así que me parece que es un tema petrolero ahí. Sí, me parece que el petróleo hace que la gente se enoje. Y es una fuente. Hay que despertar. Y cuando digo hay que despertar, pensaba en esto, en el despertar. Uno abre los ojos, respira profundo, toma aire y dice, este es un nuevo día. ¿Cómo se despiertan ustedes? Yo me despierto últimamente con muy buena onda. Me levanto pensando qué lindo que va a ser el día, estoy muy positivo. La verdad, me levanto muy bien. ¿Y pero suena el despertador o se despierta solo? Me despierto solo. ¿Y a qué hora se despierta? 8:30, 9. ¿Le gusta despertarse temprano? Sí, me gusta. Tomo no, pero más temprano, por ejemplo. Más temprano no. ¿O con obligación? No, con obligación no. Me levanto a esa hora porque sí, directamente. Y tomo unos mates, veo la mañana que está linda. Las mañanas son lindas, están fresquitas. Está lindo el tiempo. Bien, ¿y usted? Yo esto lo voy a hacer público, lo guardo desde lo más profundo de mi corazón. Cada vez que me despierto le doy gracias a Dios por un nuevo día de vida. Mirá qué místico. No pintó. Sí, y también usted, escúcheme una cosa. ¿Pero le gusta levantarse temprano? No. No, odia levantarse temprano. Odio. Tiene siempre hoy sueño, siete, ¿no? 7:30. 7 de la madrugada, no puede ser, Dani. Claro. Escúcheme una cosa, y pone el despertador. De la madrugada. No pongo despertador. Algunas veces sí, pero la mayoría de las veces no. ¿Y cómo no se despierta? Porque me despierta. Siempre se queda. Con el cantar de los pajaritos. No, pues siempre se queda dormido. Yo ahora ya estoy llevando a mi hijo al colegio a las 7 de la mañana. Pero usted sigue llevando a sus hijos al colegio. Sí, son chiquititos, pobre. Son chiquititos, ¿no? Tienen 30 años ya. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué hace en el camino de su casa al colegio cuando vuelve? Nada. Vamos un café, paseando. Por pero ahí. Estaría bueno que mi viejo me lleve a la escuela. ¿Qué sé yo? Vamos charlando. Es un momento para compartir. A mí me también hubiese gustado, porque yo me moría de frío en la parada. No me llevaban a la escuela. Vamos charlando. También es un momento de salir, de hacer algo distinto, sí, sí. Compartir. Un chistecito. No, pero está bien. Igual es hasta septiembre. Entendelo. En septiembre. Se termina. ¿Hasta septiembre? Y ya viene septiembre. La primavera, es de día. Ah. Así que. Pero bueno. ¿Usted, Male, se despierta con despertador? Sí, me despierto con despertador. A veces no, a veces me despierto. Cuando no me despierto con despertador es porque generalmente dormí mal. Entonces ahí me levanto fastidiada. Pero cuando suena el despertador, ¿no le molesta? Me lo pongo muchas veces yo. Yo me lo pongo. ¿Lo vas como apagando? ¿Lo vas postergando? Yo me lo pongo varias veces como para. 5 minutitos más. Como 5 veces me lo pongo. Ahora, ¿no considera que eso es una tortura? Es una tortura en realidad. Porque te hace mal. Claro. No, pero yo re disfruto esos 5 minutos. Sí. O sea, me pongo 5, después 5, después 5 más y después 5. Yo quiero contar, a mí me cuesta dormir, ¿no? Yo, por ejemplo, las veces... ¿Tiene una pastillita, Dani? No, yo tengo. ¿Qué pastillita? No. El otro día escuchaba un informe sobre el ibupirac, el tafirol, todo es malo. Digo, qué suerte que... Si hay algo que odio es tomar medicamentos. Bien. O sea, bueno, salvo pues, que sea como muy necesario... Yo estaba pensando que para dormir es bueno todo lo que sea natación. Yo estoy pensando en retomar natación. Cansarse. Porque es como una hora de natación. Intenso, bien intenso. A mí, por ejemplo, me pasa... Yo me voy acostumbrando a despertarme. Detesto tener que levantarme por obligación. ¿Por obligación no te gusta, pero por...? No, sí. Capaz no tengo nada que hacer. Capaz a las 8 de la mañana, 7:30 ya estoy levantado. Pero además no es que necesito tanto el despertador como dice Malen, porque muchas veces ya estoy despierto antes que suene el despertador. De hecho, hoy estaba pensando a la mañana en la radio, digo, ya deben estar por sonar el despertador porque no puedo estar tan despierto. Pensando ahí, sí, tirado, con los ojos cerrados, como en un entresueño, ¿no? Sí. Y pensaba en esto. No sé, pero está bueno despertarse temprano, aprovechás mucho el día, te da tiempo a hacer un montón de cosas que cuando te levantás tarde, qué sé, un domingo capaz me levanté 9:30 y cuando te querés acordar son las 2 de la tarde. Son las 2 de la tarde. Y no hiciste muchas... Y la verdad que más temprano te levantás, a la noche podés dormir mejor. Mejor, más tranquilo, claro. Sí. O dormir la siesta, que también tiene un placer, sí, diferente. Sí, dormir la siesta es hermoso. Pero bueno, como no vamos a dormir y son las 12 y pico de la noche, vamos a escuchar un poquito... De AC/DC. Wow. Ya que hablamos de Young. Angus Young. ¿Eh? Angus Young. Angus Young. Sí. No sé. De alguien hablamos. De alguien hablamos. Ponga plata, Angus. Y vamos con eso. 15. We'll be right back. querés tener nuevas experiencias, escuchanos y sabrás para dónde corres. ¿Y vos? ¿Para dónde corres? Radiográfica. Comunicación popular en movimiento. Inicio espacio publicitario. En Argentina hay presas y presos políticos. El Poder Judicial no es independiente cuando se lo usa para armar causas, extorsionar a testigos, inventar pruebas y perseguir a la oposición política o social. Por una justicia independiente, volvamos a la Constitución. Con presas y presos políticos no hay democracia. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Le damos la bienvenida a Guillermo Moreno. Si tu pueblo está sufriendo, vos tenés que generar las condiciones para que deje de sufrir cuanto antes. Muy bien. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, construyamos un gobierno de unidad nacional que le ponga piso a esta supercrisis. Cuestión que el presidente que asuma el 10 de diciembre tenga razonablemente los pies sobre tierra firme y pueda empezar a construir su modelo de desarrollo. Ahora, si no es así, el de 10 de diciembre recién tiene que empezar a hacer lo que nosotros estamos hablando ahora, que es hacer piso. Uh-huh. Pero encima con la posibilidad que al 10 de diciembre se imponga la realidad. Por ejemplo, que nos quedemos sin alimentos o sin medicamentos. Uh-huh. ¿Quién me garantiza a mí que Molino llega a fin de año? ¿O que Arcor llega a fin de año? Y si no llegan los grupos concentrados a fin de año, ¿de qué nos disfrazamos? Es decir, para fijar la idea, ¿no te parece válido, sano, esperar hasta las elecciones de octubre? Habría Pero que tomar decisiones mucho más drásticas previamente. Claro, hoy. Si se va el lunes, encantado de la vida. Radiográfica. Comunicación popular en movimiento. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Sí, volvimos con todo. ¿Cómo estoy hoy, eh? ¿Cómo? Estás cantarín. Estás muy Estoy cantante, porque vengo de cantar mucho en estos últimos días. Me contrataron para cantar en peñas y esas cosas. Voy por los barrios cantando. ¿Qué canta, Dani? Lo que venga. La lotería, los números, sí. Lo que me pidan. Me tengo varias cosas y algunas que dígame, no son tan felices. Tengo uno de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Otra vez tenemos... Yo tengo la contratapa acá. Pero escúcheme una cosa. Siempre hablando de la China y Vicuña, ¿no? Hoy se regalaron 30.000 kilos de frutas en Plaza de Mayo. Esto lo hizo la Federación de Productores y la protesta tiene lugar por la falta de ayuda del gobierno, ¿no? Sí, que no ayuda a los pequeños productores. Cristina Fernández de Kirchner, que está en Cuba y que lamentamos el fallecimiento de su señora madre, y está también con un problema de salud de su hija en Cuba, va a lanzar un libro el viernes de la semana que viene. O sea, el viernes de esta semana. La exmandataria anunció en las redes que este viernes lanzará su libro y en mayo lo presentará en la Feria del Libro. ¿Saben todos aquellos que quieran ir a la Feria del Libro que si tienen certificado de discapacidad pueden ir gratis de lunes a lunes, no? Si sos estudiante también. Exactamente. Así que Marcelo podés ir tranquilamente. Porque Marcelo es estudiante. Qué bueno que va a estar hincha el día de estudiante, ¿no? Sí. Va el día de la primavera. Va a ir a, bueno, voy a hacer algo. Con, me gustaría que ese tema lo tendríamos que haber puesto. Va a hablar sobre Néstor, sobre Scioli, sobre el Papa, sobre el memorándum, sobre Macri, sobre un montón de cosas. El libro de Cristina va a estar muy interesante. Si quieren hacerme un regalo, ya saben, quiero el libro. ¿Quieres el libro? Sí, sí. Bien. Vicuña y la China. Contrato prenupcial. Sí. Con las cuentas claras. Ah, porque siguen los quilombos, porque sí, ya habíamos hablado ya de eso hablado la semana pasada, creo. ¿Y qué pasó? La China salió a desmentir lo que dijeron todos de que iban a hacer un contrato prenupcial. Ah, ¿no es verdad? No es verdad. La China salió a desmentirlo. ¿No es verdad? No, pero no, si lo hicieron. No, si no se casaron todavía, no hicieron nada. Hay gente que se arrepiente a tiempo, ¿no? Sí, bien. Se arrepiente. Male, ¿qué tiene ahí? Bueno, de la farándula tengo a Sole Fandiño como la preferida de Suar. Pero parecería que no solo en el campo profesional, actoral, sino que habría ahí un romance. Ah, porque se peleó con René de Calle 13, ¿no? Sí, se separó. ¿Ella o Suar? Los dos. Ah. Sí, en el año 2017 se separaron. Bueno, dice que tenían como proyectos de vida distintos. Pero lo que ahora se rumorea es que están juntos con Suar desde el año pasado. Sí, ¿por qué a la gente de la farándula le gusta la mujer del otro? Y viste, con Botinelli, con... Claro, por eso pensaba con Sebastián Ortega. Sebastián Ortega. Y para mí porque pasan mucho tiempo en ese ambiente. Ah, y están mucho adentro, el calor de las luces. Es como un círculo cerrado, se conocen bien todos ahí, toda la gran familia. Bien, siga usted, perdóneme. Solo quería hacer eso. No, solo eso. Aparte debe ser difícil, ¿no? Para la actriz salir acá, poner en la Argentina, ponerse de novio con cualquiera. Con un pobre conductor, no sé, de un programa de medianoche, por ejemplo. Claro, con un locutor de radio, ¿no? Claro. ¿Entendés? O sea, ella tiene que ir por Suar. Por Suar. No importa que sea chueco. No va por importa, Suar. Va por Suar. Dani. Sí. 93. ¿93 qué? Cumplió la reina... ¿Mirta? Es un chimento. No, Mirta no, Susana tampoco. Ah. Pues Mirta tiene más de 93. Isabel. Ah, ¿y? Y nada, parece que unos familiares no fueron a... ¿A la fiestita? A la fiestita. Y no, miedo del incendio, ¿sabes lo que son 93 velas? Y sí, es bastante. Apagá la luz y te iluminan la casa. ¿La sopló todas ellas sola? Nah. ¿Qué? A las 93 no tenés más un jugo. Los pulmones son como dos pasas de uva que... apenas te alcanza para respirar. Con todo respeto. Le he puesto una vela, dos velas, una 9 y un 3. Puede ser. ¿Y otra? Y un matafuego al lado. ¿Y un matafuego? Sí, ¿qué otra? Otra, a ver. Usted, no sé, me dijo algo de la pedofilia, de zoofilia, de la reina. No, que estaba acusada la reina de pedofilia. Sí. Y no fue presa por el cargo de reina que tiene. Hablando de reina y van a ir presa, el juez de Dolores llamó indagatoria a Mirta Legrand, a su nieto y a Feynman. ¿Por qué? Y por todo lo que está pasando por Natalia High y todas esas cosas. O sea, nada de todo eso es gratis, ¿no? Nada es gratis. Bueno, yo tengo una noticia que no es del espectáculo y que es bastante triste y que pasó en la ciudad de Mar del Plata. Parece que una joven quiso ingresar a un boliche bastante conocido de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a decir el nombre, sí, porque lo vamos Albatros. A decir. Clip se llama. Clip. Está ubicado en Santiago del Estero y Colón. Y ella tenía un pañuelo verde, ¿no? En la muñeca. En la muñeca. Pañuelo verde que representa la campaña nacional por el derecho de aborto seguro, legal y gratuito, en su cartera o en la muñeca, no recuerdo dónde. Y parece que los de seguridad le dijeron que, bueno, que podía ingresar ella al boliche, pero no con el pañuelo. Ah, tenés que dejarlo afuera. Claro. Sí. Vio que así golpearon a un chico de 25 años también en un boliche de los Patovica, entre todos pegándole a un pobre pibe. No. Está en estado de coma, sí. Bueno, parece que la chica ingresó y fue como bastante perseguida durante toda la noche. Los Patovicas le decían que tenía que sacarse el pañuelo si quería quedarse en el boliche. Ella les dijo que no tenía por qué sacárselo, que no le estaba haciendo mal a nadie, que era un pañuelo que representaba una lucha, que lo llevaba a todos lados, que era la primera vez que le decían que se lo tenía que sacar para ingresar a algún lugar, con lo cual les dijo que no se lo iba a sacar. Hasta que finalmente los patovicas deciden retirarla del lugar. Esta chica era estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es estudiante, además es expresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Lo que ella dice es que se quedó muy mal por la vivencia que tuvo y que decidió entonces, con todo ese malestar que sentía, hacerlo público mediante las redes sociales. Consiguió muchos seguidores, pudo compartir esto y le hicieron un pañuelazo, digamos, enfrente del boliche. Principalmente lo que se aludía es que esto es motivo de discriminación. Y sí. ¿Sí? Con lo cual que fue discriminada por usar su pañuelo verde. Así que bueno, nada, Mar del Plata, la verdad. Para atrás. Con el, qué pena que pasen estas cosas, A mí me pone mal, me pone de la cabeza. De la cabeza con Borsuit Bergarabat, ¿no? Tendríamos que pasar un tema de la cabeza. De la cabeza, sí. Por ejemplo, ¿cuál le gusta? El viejo de arriba. Señor, y tu cabeza Cobranza está llena de ratas. Desde ¿Para dónde corres? Nos pronunciamos enérgicamente en contra de la baja edad de punibilidad, así como de cada medida persecutoria y represiva que está tomando este gobierno y la gestión de Patricia Bullrich hacia los chicos, ¿no? Queremos que los chicos tengan más escuela, más derecho, más educación, y nos oponemos a esto de la doctrina Chocobar, sí, ¿no? De matar pibes por la espalda. Matar pibes por la espalda. Argentina no baja, estamos apoyando este proyecto, se va a empezar a hablar en diputados, lo están tratando de plantar en la agenda oficial para el 9 de mayo. Si esto es realmente así, todos los organismos y de derechos humanos, sindicatos, asociaciones, vamos a estar ahí en el Congreso repudiando esto, porque esto es una ley que quieren poner que era de la dictadura. Sí. La dictadura había bajado la edad a 15 años y ellos quieren volverla a poner. Cualquier similitud con la dictadura no es casualidad. No es casualidad. Así que, ojo muchachos, que se les está yendo un poquito la mano. Se está yendo la mano, sí. Así que bueno, nada, queríamos decir esto. ¿Tenemos deportes? Sabemos que Independiente necesitaba... ¿Qué pasó, Dani, con Independiente? Yo le explico. Independiente necesitaba jugar hoy creo que jugaba, pero bueno, ya no le doy mucha bola, de que no tengo fútbol para todo, no le doy bola. Copa Argentina, perdió Copa Independiente, sí. Diga, o que perdió Independiente. No han perdido, empató 1-1. ¿No le da bola desde que no va a jugar la Superliga? ¿Pero quién quiere jugar una Copa? Copa, o sea, Superliga. Empató, quedó por fuera. No jodamos, Superliga. Me imagino una gorda con una liga, Superliga, no jodamos. Esto es todo una porquería. Igual prefiero perder ahora con Argentinos Juniors, no con San Lorenzo, la verdad. Sí, que la verdad. Por lo menos hay dos hinchas Argentinos Juniors que me podrían cargar nada más. San Lorenzo hay mucho. Así que bueno, prefiero quedar afuera ahora. Racing no ganó, Boca no ganó, River no ganó. Ganó Boca, Dani, 2-0. No, si no jugó. No. Yo vi dos partidos contra el Winston. Ese Wisterman. Sí. Y el otro estaba jugando. Sí, pero perdió. Pero estaba ganando 2-0, Dani. Pero perdió, terminó contra 2. No me diga eso. No, mi Boquita, bueno, ganó. Gimnasia y Esgrima de la Plata. Le ganó a Newell's 3-1. Sí, iba perdiendo con un hombre menos. Sí, le dio vuelta. Unión de Santa Fe le dio vuelta al partido también a San Martín de Tucumán. A San Martín 3-0 le ganó. Y se fue Caruso, Vendehumo Lombardi. Se fue Caruso. Bien, miren si viene Independiente, ¿no? Siempre. Y Tigre le ganó a Colón. ¿Vio que uno tiene una pesadilla? Sí. Bueno, mi pesadilla es que alguna vez Caruso Lombardi venga Independiente y tenga que decir, ah, qué bien. Mirá que está cerca. No. Mirá no estuvo que... cuando nos fuimos a la B. Preferimos irnos a la B que venga Caruso. Contratar a Caruso. Sí, lo sufrí en Arsenal. Porque vos sos hincha de Arsenal. Sí, también. Sí. Hincha de dos cuadros. Exactamente, que ahora el domingo... ¿Cómo se es hincha de dos cuadros? ¿Cómo se explica eso? Yo le cuento, cuando yo era chico vivía a dos cuadras de la cancha de Arsenal recién se había fundado, era un equipo chico, y íbamos ahí a pasear, a caminar, era como ir a la cancha a dos cuadras y media, que era medio el campo, o sea, y una laguna. ¿Usted estuvo en la fundación de Arsenal? No, la fundación, no me meta en quilombo. Y Y bueno, y entonces iba. Después no fui nunca más, me olvidé de Arsenal. ¿Sí? Siempre supe que era un equipo de ahí de Sarandí donde yo vivía. Cuando Sebastián tenía 3 o 4 años, Arsenal salió campeón de la B o ascendió de la B a la. Y Sebastián se hizo hincha de Arsenal. Entonces empezamos a seguirlo y ir a la cancha. Como era más fácil. Porque era de su barrio. Claro, era más fácil ir a ver Arsenal que a Independiente y íbamos a ver Arsenal. Entonces somos los dos de los dos cuadros, qué sé yo. Ganó Arsenal, le ganó Defensor de Belgrano. 1-0 sobre la hora. Y por eso juega la final con Sarmiento de Junín este jueves, este domingo en la cancha de Banfield. Sí. Lamentamos informar que se va a enojar Carlos Zaira, pero me parece que Arsenal va a salir campeón. Sí, me parece que también. Pero bueno, Arsenal, vamos a ver. El domingo puede ser que yo estaba cruzando por Avellaneda y venía toda la hinchada de Arsenal. Sí, que venía cruzando por el puente en Pueyrredón. Puede ser que venían de Defensores de Belgrano. Claro. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque va a haber gente que se va a enojar. Se va a enojar. Escúcheme una cosa, el huevo Torresani. Se suicidó. Lamentamos, el huevo Torresani. Claro, lo que le pasó porque sufría una depresión muy fuerte. Eso te iba a decir, era depresivo, ¿no? Tenía un problema, tenía 9 departamentos de los cuales no podía usar porque está denunciado por violencia de género, parece ser. Y la que era su pareja le había hecho una perimetral, no podía ver al hijo, le prohibía ver al hijo. Esto lo tenía muy angustiado, estaba sin trabajo. En enero había dejado de ser técnico de Rampla Junior de Montevideo. Sí. Y bueno, y tras un intento la semana pasada de... Fallido. Sí, se intentó suicidar con pastillas, por lo que escuché en un noticiero, y le hicieron un lavaje de estómago. Pero bueno, ayer fue... O anteayer ya... que se suicidó ahorcándose. Lo cual, bueno, habla de la desprotección de un jubilado de 35 años, ¿no? Porque los jugadores de fútbol son esos, son jugadores que por más que hayan hecho un montón de plata, no dejan de tener su actividad. Porque hay muchos jugadores que hacen un montón de cosas, pero algunos no saben qué hacer de su vida porque toda su vida fueron jugadores de fútbol. Y la carrera se termina rápido. Diego Maradona mandó un sentido pésame en su cuenta de Twitter y le dijo, de Instagram, no sé ya, y le dijo que había pensado llevarlo de ayudante de campo a Sinaloa, ¿no? Sinaloa. Mira, seguramente estaba atravesando un pozo depresivo, sí, ¿no? Sí, una estaba depresión. Muy mal. Decía que tenía 9 departamentos, pero vivía de prestado en una piecita en un campito de la Asociación de Fútbol de Santa Fe. El cuidador de la asociación lo atendía. O sea, bastante problemático. Y bueno, y estaban pensando en una internación justo antes de esto. Y llegó tarde. Llegó tarde. No sé, es complicado, la verdad que es muy complicado. Pero bueno. Hablando de otros negocios de los jugadores, ¿vio que Lionel Messi tiene cadenas de hoteles? Sí. Y ahora compró un hotel para parejas. Donde, ¿cadenas de hoteles? Sí. Compró uno que es solo para parejas, donde puede haber swingers. Así que, mira. Sí, mira, Lionel. ¿En Argentina o no, en España? ¿Barcelona? No, Mallorca creo que es. Mallorca. O en Ibiza. Mirá así vos. Que bueno. Señores, vamos a escuchar un poquito de Fito Páez, Polaroid, de Violencia Ordinaria. ¿Tiene ganas? Sí, Dani. Y bueno, vamos a escucharlo. Vamos. Su vida no era más su vida. De todas ellas, ella fue mi frase más hermosa. Qué hermosa poesía, ¿no? Qué linda, sí. Qué linda. ¿Cuál fue su frase más hermosa, Marce? El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Wow! Ahí lo tenés, lo agarré como de justo la de tenía refilón, la frase. ¿Eh? Justo la tenía la frase. Sí, ¿y usted cuál es su frase más hermosa? No sé, ¿qué dijo? No recuerdo. No sé, me cuesta mucho recordar. Me cuesta mucho recordar, punto. Eso también. Bien. No, a mí me gustan frases de otros. Canciones, claro. ¿Usted no tiene frases propias? No tengo frases propias. Arma frases con... Arma frases con canciones. Con canciones del otro. Con canciones del otro. Una vez le escribí a una chica una poesía que no era mía, era de Leonardo Fabio. Y pensé que no la iba a conocer y parece que la conoció, no me habló más. No, te habló más. Llamé, cada vez que llamaba me decía, no se encuentra. Y dije, me se mudó, señora, o me dio mal el teléfono. No, la había Qué hecho. Feo que era la época de los sin los celulares, por Dios. Viste, estaban los teléfonos públicos. Yo tenía, no tenía teléfono en mi casa. El Movicón. No, nene. El ladrillo. Vos sos un ladrillo. Pero antes, sí, el locutorio. Diciendo, del, antes de eso. El teléfono era negro. El teléfono el negro, ese que es pesado. No, el teléfono público negro. Ah, no, ese no conoció eso. Era con monedas. Y sí, con cospeles. Ni cospeles. No, monedas. Con monedas de 25 pero centavos. Pero tiene un cierto romanticismo de eso. Pero cómo sabe sí, las colas que hacía bueno, en... Porque uno tipo, yo me acuerdo en el verano. Uno más. Uno volvía de la playa. No, y generalmente decía, che, vamos a llamar a... Si te vas de vacaciones con tus amigos, decía, che, vamos a llamar a... Al novio. A tu pareja, qué sé yo. Entonces iban todos especialmente al locutorio. Y capaz que tardabas una hora en la cola del locutorio para que te llegue tu cabina. Y cuando llegaba... Pero ella es más moderna todavía, porque ella habla de locutorio. Yo hablo del puestito en la calle. Pero también estaban los de la calle de las monedas. Vos hablas de la cabina. Claro, en el bar de la esquina donde yo vivía, había una... No una cabina, había un teléfono pegado. Y el borracho que estaba sentado en la mesa del bar, mirando, que estaba todo el día, hasta las 24 horas sentado mirando para afuera. Para mí creo que era un maniquí igual ahora. Igual no sé cómo se hacía. Ahora que lo pienso no sé. Pero vos conocías a alguien, ¿no? Sí. Y le decías, bueno, esa persona no tenía teléfono, vos tampoco. O sea, no era habitual tener teléfono, claro. Y menos si estabas de vacaciones. Entonces, y le decías, bueno, nos encontramos, no sé, a las 10. En la estación de Lanús. En la estación de Lanús. Ahí me encontraba yo. En la Rambla, pues, qué sé yo. Sí. Y te encontrabas igual, ¿entendés? No te podías mover de ahí, o sea, tenías que ser puntual y no te podías mover demasiado. Qué buena excusa para dejar plantado eso. Mirá si justo decís, ay, me voy al kiosco. No podías. Tenías que esperar. No podés avisar. Yo creo que nada. Ya contesto. No le podés avisar. Se me demoró el colectivo, se me paró el tren. Yo creo que los amores de antes eran más intensos por eso, ¿no? Por estas cosas. Yo creo que yo lo contesto. Porque llevaban más esfuerzo. Yo vivía en Corrientes, tenía una novia allá en Corrientes. Y ella se vino a Buenos Aires de vacaciones por un mes. Y yo venía, pero 15 días o 12 días después. Y quedamos de encontrarnos el 24 de enero en la estación de Rafael Castillo. No era de Rafael Castillo, de algo parecido. Alejandro Cor. Alejandro Cor. A las 2 de la tarde. ¿Sabes el calor que hacía negro en Alejandro Cor a las 2 de la tarde? Mirá si clausuraban la estación. No, ponele, la clausuran. Escuche esto, fue terrible. ¿Qué haces? Esto cambió mi vida. Estoy hablando en serio, no estoy jodiendo. Yo fui ese día a las 2 de la tarde a la estación y me clavé 4 horas de 2 de la tarde a 6 de la tarde en la estación. ¿Llegó? Y ella nunca llegó. No. Yo decidí no como volver. Como la loca de San Blas, esa, ¿cómo es? La loca de... El muelle de San Blas. El muelle de San Blas. Pero no es la loca. Yo no volví más a Corrientes. Creí que me había una dejado. Canción, ¿cómo era la que la dejan? Penélope. Penélope, claro. No volví más a Corrientes. Volví como a los 20 años casado con 2 hijos y me la encontré y le digo, ¿me dejaste plantado en la estación? Me dijo, no, yo estuve en la estación en la parte del la otro lado. Y yo estuve del otro lado. ¿Y nunca se le dio por dar una vueltita? Nunca. Podría haber cambiado tu vida. Toda mi vida. Mirá si no nos conocíamos nosotros. No nos hubiéramos conocido si nos hubiéramos encontrado, ¿no? La verdad que mejor así. Así que bueno, ¿qué no sé pierdo yo? Un amigo. Cambió su destino. Cambió mi destino. Un gran amor que cambió mi destino. Pero bueno, así hay que rehacerse. Pero ¿no? Eso es loco, porque después de 4 años, usted le pregunta por qué no llegaste a la estación. A no, mí también 20 años. Después de 20 años fueron. Cuatro horas son las que esperó. Claro. Claro, claro, claro. Es como que alguien después de 15... A mí me pasó como que alguien después de 12 años te pregunte por qué... ¿Qué pasó? O sea, después de 12 años... Es que la encontré igual... ¿Qué sé yo? No me acuerdo. Voy a contar algo. Cuando la vi dije, qué suerte haberme desencontrado. Los años para algunos pasan mal. Es vivir en el campo es complicado. Es complicado. Sí, te pones no hay tanta viejito. Crema de belleza. El tiempo ¿viste? Pasa más lento. Claro, no sé, ¿viste? Es complicado. Estuve una semanita en Pirán y no pasaba más el tiempo. No pasa más, ¿no? Y yo con el auto haciendo rally. Estuvo bueno. Bueno, recuerdo, un casamiento me Pirán. Habían. Pirán, 89 antes de Mar del Plata. Miren. O sea, usted sería como un gaucho en este momento. En este momento sería caballo. El gaucho Barral. Dios sabe la gana de darle un abrazo que tenía. Bien. ¿Qué aspectos de tu vida o de tu personalidad cambiaría? La impuntualidad sería lo primero. La impuntualidad. Vamos a desarrollar. Hablando de la impuntualidad, claro. Nos tenemos que ir. Pero voy a dejar planteado esto para la semana que viene, o para las próximas programas. Para cuando usted quiera. Gracias. ¿Usted, Malena? Si me puedo, me enojaría más. ¿En serio? A veces siento que no me enojo lo suficiente. Sí, usted siempre se está riendo. La verdad sí, es que a veces, la veo siempre digo, contenta. Me tendría que enojar más. Y ser enojado, sí. Claro, ser así. Que a mí, no esté todo siempre bien. A mí, al revés que usted. Yo le esquivo las situaciones, conflictos. No me gustan. No me gusta. Quizás me tendría que enojar más. A mí me pasa al revés que a usted. A mí la gente cree que yo estoy enojado. Yo no estoy enojado. Tengo así la cara como... A veces como un mecanismo de defensa, como para no me rompa la bola porque conmigo no se jode. Y en realidad se jode todo el mundo. Pero bueno, es una postura, ¿no? No, Dani, a usted se le respeta. Sí, sí, pero... Usted marca... Marca registrada. Marca es el sí. único que va a quedar. Los impulsos. Los impulsos. Sí. Bien. ¿Qué quiere decir lo único que voy a quedar? ¿Soy Highlander? Vamos a hacer como una... Un monumento. Un gusto. Sí, así. Señores, nos vamos. Y esto es todo por hoy. Lamentamos que haya sido tan corto y no pudimos divertirlo lo suficiente. Pero bueno, volveremos la semana que viene. Yo la pasé días. Bien. Espero que del otro lado la hayan pasado como la pasé yo. Ya está usted... Yo también la pasé bien, espero que también la hayan pasado bien como nosotros. Un saludo grande a todos. Sí, sí, muy grande, ¿no? Muy, muy, muy grande. Buena semana. Nos vamos con los piojos, pistolas. Chau, chau. Que termine.